Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Puede vernos, puede escucharnos a través del portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted le gusta mucho el programa y lo quiere escuchar en diferido, también tiene la opción de hacerlo a través de nuestro portal lacabilla.com, portal que gentilmente sube en diferido a la web todos los capítulos de este programa que se llama Y Así Nos Va. Si usted quiere escribirnos a nosotros, quiere enviarnos mensajes, puede hacerlo a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. Tenemos a su disposición también la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La de Daniel Lara es @DLaraF. @NeoAdolfo es la de Neomar Hernández. 482-9750 es el número telefónico para sus llamadas. Abriremos los micrófonos después de la sección Voces de Democracia. Pero mientras tanto puede enviarnos sus mensajes de texto desde su celular al número 3456. 3456 es el número al cual usted puede enviar su mensaje de texto indicándonos su nombre y leeremos al aire su mensaje, siempre y cuando nos incluya su nombre. Y así nos va en Facebook también, para que en tiempo real se comuniquen con nosotros. Y así nos va. Fíjense, la agencia de noticias AP acaba de emitir la siguiente nota. Dirigente opositor venezolano descarta referendo este año. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Enrique Martes, descartó el jueves que el referendo revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro pueda darse en lo que resta de 2016, hecho que hasta ahora no había sido reconocido por la dirigencia opositora, que defiende la consulta como una de sus principales exigencias en la mesa de diálogo. Márquez planteó en una entrevista en el canal de Noticias Globovisión, continúa la nota de AP, que de poderlo liberar del secuestro que el gobierno le tiene, la consulta se daría el año que viene. La oposición ha insistido en acelerar el fin del gobierno de Maduro, porque si el referendo ocurriera después del 10 de enero del 2017, cuando iniciaría su cuarto año de mandato, los dos últimos años de su gobierno tendrían que ser completados por el vicepresidente, según establece la Constitución. El proceso del referendo fue suspendido a finales de octubre por las autoridades electorales y judiciales. La paralización de la consulta desató fuertes tensiones políticas en Venezuela. Y más adelante habla del proceso de diálogo que, dice la nota, no ha logrado mayores avances e intenta sobrevivir entre las críticas de ambas partes, que se acusan de no cumplir los acuerdos que incluyen el respeto a los poderes públicos, la liberación de opositores detenidos y la aceleración de acciones para atender la severa escasez de alimentos y medicinas. El proceso de diálogo se vio empañado la víspera tras los anuncios que hicieron algunos opositores de que el oficialismo congeló las conversaciones. Bien, tengo que citar la opinión de una compañera de esta casa, que es la amiga Verónica Oliveros. Ayer Verónica Oliveros nos hacía un comentario a Diego Bautista Urbaneja y a mí. Coincidimos aquí. Y Verónica llegaba a una conclusión que a mí me parece acertada, y por eso que la estoy citando, para que no vaya a ver, aquí no vamos a estar robándole las ideas a nadie, yo le doy crédito a quien crédito merece. Eso es lo honesto, es lo justo. Es así. Decía Verónica que el gobierno con el diálogo está como las parejas, una pareja se quiere, alguien se quiere divorciar de su pareja, y entonces le inventa un cacho. Entonces yo te estoy montando cacho. A ver, le estoy matando cacho a mi pareja, pero, y como lo quiero dejar, le invento un cacho. Le dice, no, porque tú estás saliendo con fulano, y entonces tú hasta... Y entonces dice, no, entonces el gobierno con el diálogo está así, diciendo, no, la oposición no está cumpliendo. Mientras son ellos los que no cumplen. Porque ellos lo que quieren es simplemente sencillamente terminar con un diálogo. ¿Y por qué quieren terminar con el diálogo el régimen? Bueno, porque ya alcanzaron sus objetivos, ya desmovilizaron la protesta, ya desmovilizaron la búsqueda del referendo para el 2016, y ellos lo que quieren es llegar al 2017, porque ellos tienen la doctrina Alcohólicos Anónimos, vivir un día a la vez. Es la misma de Fidel, ¿no? Que es la misma de Fidel, de matar uno por día. Bien. Y hablando de Fidel y hablando de esas cosas... Tenebrosas. Sí. Tenebrosa al fin. Bueno, falleció el señor Luis Miquilena. Ah, no pensaba que venías por ahí. Pensé que era otra cosa. Yo, eso es todo lo que te puedo decir. El señor Luis Miquilena falleció a los 96 años, según entiendo. El señor Luis Miquilena fue parte fundamental de esto que llaman chavismo, a pesar de que luego descreyó y abjuró del chavismo tan temprano como en el 2002, a raíz de los eventos del 11 de abril, ese mismo día 11 de abril. Dijo que una cantidad de cosas. Luis Miquilena, por su parte, fue acusado por el sector originario del chavismo de haber sido el padre de la corrupción chavista. Eso también es verdad. Y con esto le pido disculpas a sus familiares y personas cercanas que sé que me han hecho saber, pues, que escuchan este programa y que me siguen en las redes sociales. Yo entiendo, por supuesto, el dolor de una familia por la pérdida de uno de sus miembros. Pero, por supuesto, no es nada personal. Estoy hablando del plano político. Yo siento que Luis Miquilena vio morir la República contra la cual estuvo, contra los valores republicanos, estuvo desde sus primeras acciones políticas. Y, además de eso, vio morir la democracia que se construyó muy a pesar de las fuerzas políticas donde él militó. Y fue uno de los factores fundamentales de la destrucción de la democracia civil y la democracia pactada. Eso no estoy difamando a nadie, ni es mi interés hacerlo. Y en función de eso debo decir también que a Luis Miquilena se le recuerda, y esto es importante también decirlo, pues, porque se trata de todo, como quizás el preso más torturado de la dictadura de Pérez Jiménez. Así es, sí. De hecho, su martirio y sufrimiento y los vejámenes que sufrió fueron inmortalizados en la obra La muerte de Honorio, de Miguel Otero Silva, donde se le retrata como uno de los cuatro que no hablaron, que es el nombre de los fundamentales personajes que están allí. Se entiende que la figura de Luis Miquilena inspiró el personaje de El Periodista, que está preso en La muerte de Honorio, y la cantidad de vejámenes y de... Bueno, de hecho, yo le recuerdo haber escuchado una entrevista una vez a Luis Miquilena donde le preguntaron ya sobre las características de ese presidio, y él contaba que lo que él más recordaba fue las veces que lo sacaban del calabozo y se lo llevaban a una zona boscosa y lo ponían a cavar una fosa. O sea, como insinuándole que lo iban a fusilar en cualquier momento caía. Y que se lo hicieron en dos o tres oportunidades, ¿no? O sea, que... Con todo el terror psicológico que eso implica. Por supuesto. Luego, Miquilena apoyó al gobierno de Medina Garita como parte del... De URD, ¿no? Él era comunista. Era comunista. Él termina luego en el sector rojo de URD. Estaba José Vicente. Claro, su gran llave. Uh-huh. Luego salen de allí, de URD, y forman una cosa llamada el VPN, con el que estuvieron buena parte. Fue editor del diario Clarín, que era el órgano de URD. Órgano del sector rojo de URD. Sí. Y luego de eso, bueno. Cuando todo. Los partidos tenían periódicos, ¿no? Porque los partidos en esa época, en el incipiente desarrollo de la Venezuela democrática, y el incipiente desarrollo de la Venezuela democrática, por supuesto, tiene que ver con el incipiente desarrollo de los partidos políticos en Venezuela. Y de los medios también. De los medios modernos. Quizá de los medios masivos también, sí. Tiene eso característico, ¿no? Que precisamente por ser una etapa de desarrollo de la comunicación masiva, no era la radio, no eran los programas de radio, no era, por supuesto, ni mucho menos la televisión, el vehículo de comunicación de los partidos con la gente. Era el periódico un instrumento fundamental, cosa que se perdió con el tiempo. Bueno, y quizá ya el signo de los tiempos, como dicen por allí, tiene su impronta en ello, ¿no? De que ya los partidos, bueno, amén de que han abandonado mucho las discusiones ideológicas y todo lo demás, o como me gusta decirlo a mí, las han pospuesto, algunos más indefinidamente que otros, ya el periódico no es... No es una cosa que se tome mucho en cuenta. Yo cuando estuve... No, pero el PSU tiene como 5 periódicos. Tiene Últimas Noticias, tiene El Universal, tiene un canal de televisión, Globovisión. Ah, no, pero es otra cosa. Venezolana de televisión. Esa es otra cosa. ¿Tienen? ¿Cómo no? Mira, lo de Miquilén es interesante, ¿no? Yo no me permito juzgar la trayectoria de Miquilén, sino que es un hombre que vivió mucho, ¿no? Y vio mucho. Y actuó mucho. Miquilén es, creo yo recordar, Daniel, y no sé si lo hago mal, quien le metió en el chip a Hugo Chávez primero que se metiera en el camino de las elecciones. ¿Recuerdan los copartidarios de Chávez en el año 97? He leído... 96. Sí, pero no, ¿recuerdan ellos una reunión? Yo no sé si del 96 o del 97. En el 96, porque fue después del proceso que ellos vivieron, que fue la primera decisión del chavismo desde el punto de vista ideológico, o desde el punto de vista táctico, mejor dicho, más que ideológico, después del proceso que vivieron, porque ellos plantearon en el 95, a propósito de las elecciones regionales, se abre en dos lo que luego se constituyó el chavismo, porque hay un sector... Arias era del sector electoralista. Del sector porque fue gobernador del Zulia, ¿no? Que se une ese año, llega gobernador, el año 95, y Chávez... Apoyado por la causa R. Claro, y Chávez lanza la campaña, por ahora por ninguno constituyente ya. Llamando a la abstención. En el año 96, ya con Arias Cárdenas de gobernador del Zulia, dicho sea de paso, uno de los estados más importantes del país, Miquilena aterriza entonces en el chavismo y junto a José Vicente Rangel y junto a otras figuras civiles de la vieja izquierda derrotada de los 60, establecen la necesidad de limarle los colmillos al lobo, ponerle una bonita piel de oveja. A eso iba, porque fíjate qué ocurre, creo que lo que iba a referir era una reunión de la dirección política de aquello que embrionariamente fue el MBR 200, no era por entonces el Movimiento Quinta República, que luego pasa a ser el mismo MBR, pero con B chica, no con la B de burro, ¿no? Que tenía originalmente esta logia, porque esto era una logia militar de principios de los 80, el MBR 200. Hay una reunión de la dirección política del MBR 200, relatan los que estaban allí, en el año, yo no sé si 96 o 97, y entonces Chávez estaba obstinadamente defendiendo la posición de la abstención. Chávez era un hombre que no creía en elecciones. O sea, él no todavía, dentro de su concepción de la política, no había una especie de borrón y cuenta nueva con aquello del golpe del 92. Él creía que la vía de la insurrección todavía estaba planteada, y eso dice mucho, ¿no? Miquilena se dice que es uno de los que le convence. Miquilena tenía por entonces mucho ascendente sobre Hugo Chávez y lo tuvo por mucho más tiempo, ¿no? Le creía mucho, le tomaba mucho el consejo Chávez a Miquilena. Lo convence de ir a las elecciones y fíjense cómo termina siendo la película en el año 98, ¿no? Luego viene el proceso de separación. Y quizá no es el retrato de Miquilena, ¿no? Pero el retrato de muchos venezolanos que creyeron en Chávez... Era esto de que más o menos esboza Miquilena en todas las entrevistas posteriores que le hace. Miquilena dice, mire, yo tenía serias críticas al sistema. Yo quería apostar a una renovación del sistema y por eso creo que hasta la tesis de la constituyente, Daniel, es de Luis Miquilena. Luis Miquilena es fundamentalmente el ideólogo de Chávez en sus primeros días. Luego y podrás... Y un poquito más porque llega hasta el 2002. Como claro, porque él es quien monta todo el aparataje, inclusive económico, para sostener eso que iba a ser el BR. Le consigue todo el grupo de amigos. Le reagrupa a viejos amigos de Chávez, provenientes del mismo estado Barinas, como a Tobías Carrero. Le reubica a viejos amigos de la infancia, izquierdistas de uña en el rabo, también de Barinas, a Hugo Chávez, que eran con los cuales logró el apoyo del MAS, que fueron este señor que luego fue presidente de la Asamblea Nacional, Rafael Simón Jiménez. Claro. Y un caído en desgracia, por cierto, y que está hoy en el exilio, Luis Velázquez Alvaray, uh-huh. ambos barineses, y que habían estudiado con Chávez en los años de, mozos de bachillerato. Entonces, hoy es un día de muchas cosas históricas, porque fíjate, hoy es 24 de noviembre, uh-huh. y tal día como hoy, en el año 48, es derrocado Rómulo Gallegos. Nosotros tenemos que ir al corte comercial. Y al regreso tendremos más oportunidad de hablar de Miquilena, precisamente. Y de Rómulo Gallegos. Y de Rómulo Gallegos. Mira cómo la historia hace coincidencias. Porque, sí, absolutamente. Coincidencias extrañas, ¿no? Hoy, rarísimas. Hoy, 24 de noviembre. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. En el año 1947, el célebre novelista Rómulo Gallegos vence en las primeras elecciones directas, universales y secretas que se realizan en Venezuela para escoger al presidente de la República. Allí, Gallegos, que gana los comicios con más del 80% de los votos a su favor, se enfrenta en las urnas a Gustavo Machado, del PCB, y a Rafael Caldera, de COPEI. En febrero de 1948, Gallegos asume el cargo, juramentándose frente al Congreso de la República, con un emotivo discurso en el que hace un reconocimiento a sus contendores, y a la vez afirma estar consciente de la enorme responsabilidad que tendrá por delante. No se haga nadie a sí mismo el agravio de malgastar la hora de la fe, que es el más hermoso de los movimientos del corazón humano, en las mezquindades de las malicias, para desconfiar de la sinceridad de las palabras que acaba de oír. Rafael Caldera y Gustavo Machado, cada cual en sus respectivas ideologías, sin confusiones posibles con las mías, fueron en la contienda electoral y aún continúan siéndolo cifras de esperanza venezolana. Nada de este gentilicio puede hacerme ajeno en esta hora generosa de la confianza de mi pueblo puesta en mí, que es al mismo tiempo la del comienzo de la imperiosa obligación sin contemplaciones de parcialidad. Ciudadanos, senadores y diputados de la República, las palabras que acabáis de oírme no han sido solamente vuelto de corazón emocionado, sino comienzo de severo cumplimiento de deber. Escuchaban a Rómulo Gallegos, ese es su discurso en la toma de posesión, luego de ganar las elecciones contra sus dos contendores, Gustavo Machado, candidato del Partido Comunista, primer candidato que puede presentar el Partido Comunista libremente y legalizado en la historia de Venezuela. Y Rafael Caldera, quien asumió en esa elección su primera candidatura presidencial. Estamos hablando de un hombre que, cuando fue electo, podía decirse que Venezuela ponía a una estrella del firmamento a brillar dentro de la historia propia venezolana y la historia del continente. Que quien para el momento fuese uno de los escritores fundamentales de la nación y quizás el más conocido ya a nivel internacional. Un intelectual de tal valía, un maestro de generaciones, que hubiese alcanzado la presidencia de la República luego de haberse derrocado una dictadura y luego de haber pasado por un proceso constituyente, habría, si se revisa bien la historia, era la significación de ese hecho era mayúsculo. ¿Y cómo terminó esa fantasía? Terminó arrasada por el avance de la democracia y por la bota militar que todo lo destruye. Por la bota militar que no soporta la democracia, por la bota militar que entendía para aquel momento y parece que sigue entendiendo hoy, que tal y como decían en aquel entonces, solo la Fuerza Armada es la que pare mandatarios en Venezuela. Y con ese criterio, un hombre como Carlos Delgado Chalbó, en el cual confiaba plenamente Rómulo Gallegos, termina derrocando al maestro Gallegos. Eso lo hizo Carlos Delgado Chalbó, se sumó a la traición, se sumó al golpe de palacio que termina arrasando con el gobierno de Gallegos. Y de nada le sirvió a Carlos Delgado Chalbó porque a los 2 años terminó muerto por unos balazos que le mandó al propio Pérez Jiménez, porque de eso no hay duda ya con el paso de los años. Y luego de eso lo que vendría sería la dictadura. Hoy que también se celebra que recordamos por el lamentable fallecimiento de Luis Miquilena lo que fue su vida. Ya en aquel entonces Luis Miquilena, ¿dónde estaba? Luis Miquilena era miembro del sindicato de conductores, de choferes, de Caracas. Y cuando cae Medina Garita, Luis Miquilena se alza contra los ADECO. En el año 48, cuando cae Gallegos, el Partido Comunista condenó, por supuesto, el derrocamiento, de alguna forma tímida o tibia, al igual que los otros partidos, URD y el Partido COPE. Eso no es demeritar a nadie, eso fue lo que en efecto ocurrió. Cuando cayó Gallegos no hubo quien saliera a pegar, desde los otros partidos, a pegar un grito a la calle. Y hoy estamos aquí, hoy estamos en esta Venezuela. Hoy estamos en una Venezuela donde los maestros lamentablemente no tienen tiempo para ser maestros porque están buscando cómo sobrevivir con el sueldo que ganan. Hoy estamos en la Venezuela donde los escritores se tienen que ir de Venezuela para poder brillar y donde cualquier vociferante de esquina o cualquier sobreviviente de nómina universitaria o de organismo público de fondo de cultura público o privado es considerado intelectual. Quisiéramos nosotros tener la mitad de lo que fue Rómulo Gallegos en la Venezuela de hoy. Lamentablemente no lo tenemos. Lamentablemente tenemos hoy lo peor que hemos podido tener como república en la presidencia y lamentablemente lo peor que podríamos tener en cuanto a dirigencias para combatir una dictadura. Y lo digo sin ningún resentimiento. Yo estoy sinceramente cada vez que reviso la historia de Venezuela y figuras como Gallego, como Betancur, como Jóbito Villalba, como el propio Caldera, e inclusive como los propios comunistas originarios, como el propio Miguel Otero Silva, como el propio Gustavo Machado. Y comparo con lo actual, con la clase política actual de gobierno y de oposición, de verdad que me siento avergonzado como venezolano. Bueno, hoy decía en un programa del mediodía, en el programa de Taís Peñalver y Francisco Olivares, el profesor Oscar Vallés, que ya lleva 2 programas aquí que son fuera de serie, de verdad, si ustedes no lo han escuchado, seguramente lo conseguirán en la web. Los 2 programas de esta semana han sido extraordinarios. Él hablaba de algo que ni politólogos, ni analistas, ni avezados en la materia nos hemos detenido. Y nos hemos detenido, yo no lo digo porque me considere dentro de estos 3 grupos, sino porque los que hablamos del hecho político, bueno, estamos metidos allí, siempre hablamos de una cosa que él mencionaba, omitimos una cosa que él mencionaba y que me parece fundamental y toca tangencialmente lo que tú acabas de exponer. Y es una variable que se llama liderazgo político. Él dice, ese es el gran trauma que tenemos nosotros. No de ahorita. Esto es una pata que le está cojeando a la mesa desde hace varias décadas en Venezuela. Porque él decía, caramba, Venezuela tuvo, inclusive en años precedentes, todas las condiciones para ser un gran país en términos de desarrollo económico y todo lo demás. En términos inclusive de algo que he hablado yo aquí en más de una ocasión también, que sobrepasa el asunto del capital, de la cosa crematística, de la generación de índices, de cifras macroeconómicas y todas esas cosas muy aburridas que a la gente a veces le da fastidio. Sí, esa cosa que es el capital humano, también lo tuvo Venezuela. Aquí hay una generación de profesionales brillantes que lamentablemente hoy, bueno, está mermada esa generación, porque se han ido a otros países. Pero ¿qué ha pasado? Él dice, hay un gran problema de liderazgo político, y es que nuestras élites políticas de verdad afrontan, no desde ahorita, sino desde hace un buen rato, tremendos problemas. Y eso toca medularmente, bueno, un asunto que es incómodo de discutir, una discusión pospuesta, hablando de cosas pospuestas, de por hace varios ratos en nuestro país, que tiene que ver con el funcionamiento de los partidos políticos. Nosotros hemos pasado 16 años después de la entrada del nuevo milenio, y los partidos políticos, muchos de ellos siguen operando con arreglo a viejas estructuras, a cosas que ya no existen. Y esto por hablar del tema organizativo interno, ¿no? Otros ni siquiera reconocen a qué se enfrentan. Entonces, es un gran problema. Y cuando a mí me dicen, bueno, ¿y por qué usted no se mete? No, yo he estado en partidos políticos, en uno solo, porque yo creo que si uno es consecuente, aunque yo respeto a quien va de uno a otro, porque bueno, cada quien es libre y tiene libre albedrío y puede hacer lo que quiera o lo que bien le convenga con su vida. Uno generalmente, cuando tiene una posición, uno la asume, ¿no? Y la asume de por vida. Además, pero que ser miembro de un partido o ser activista partidista no es la única forma de ser política. No, no lo es, pero quien manda eso, bueno, yo he estado y he vivido eso, sé lo complejo que es, pero es un asunto que yo lo pondría, para no entrar en mayores detalles, como una asignatura pendiente. Es una gran asignatura pendiente que tenemos los venezolanos. Y es lo de Miquilena, fíjate la feliz coincidencia, porque bueno, vamos a subirlo así, para revisión histórica lo es, una feliz coincidencia. De hoy 24 de noviembre, este hecho funesto de atentado al primer ensayo de elección popular directa, secreta y universal en nuestro país con la elección del maestro Gallego, y recordar hoy a Miquilena que falleció, es ver dos vertientes también sobre las que ha cabalgado la política venezolana en la historia contemporánea reciente. Tiene que ver con la concepción de la política civil y la concepción de la política militar. Aquí hay dos grandes vertientes. Quienes consideran que definitivamente esta gente tiene que irse al cuartel, y con esta gente me refiero a los uniformados, y quienes consideran que bueno, que no, que tienen que gobernar. Que los militares tienen un papel no de comparsa, sino de primerísimo protagonismo dentro de lo que es el desarrollo nacional. Y esto por encima inclusive de la tesis de la seguridad nacional, la doctrina de la seguridad nacional que tuvieron los Estados Unidos a mediados del siglo pasado. No, esto es una cosa que la hemos vivido los venezolanos y que hoy, fíjate cómo es la historia, nos pone a debatir sobre ella. Y vamos a seguir conversando de eso con ustedes y con nuestros comentarios al regreso de estos comerciales. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Continuamos, amigas y amigos. Tengo que, antes de darle paso a las llamadas telefónicas, enviar tres saludos bien puntuales. En primer lugar, quiero saludar en su cumpleaños a mi prima Madeleine Farías, que está de cumpleaños hoy. Entonces, le deseo un feliz cumpleaños a mi querida prima Madeleine. Y espero comer torta, por supuesto. Quiero una felicitación atrasada a mi colega José Luis Reynoso, quien cumplió años el día de ayer. Entonces un saludo a mi hermano José Luis Reynoso, quien cumplió un año más de vida el día de ayer. Espero que con mucha vida y mucha salud. José Luis, un gran abrazo para ti y tu familia. Y en tercer lugar, tengo que felicitar a mis amigos Fabiola Colmenares y Pedro Paul por el nacimiento de su tercera hija. Entonces, Catalina Paul Colmenares, quien nació antier. Entonces, unas felicitaciones desde aquí por esa rivalidad. Tienen tres. Yo creo que Fabiola y Francisco. Yo les voy a mandar un televisor, ¿no? Con un televisor con DirecTV. Saludos. Para que vean comiquita con los niños. Está bien. Saludos y mil felicitaciones. Y mucha vida y mucha salud para esa bella familia. Y, por supuesto, no puedo dejar de repetirles que si usted de verdad quiere disfrutar de un encuentro bien chévere aquí en Caracas, no deje de ir al Festival Sabores de Origen, el quinto encuentro gastronómico allí en la Plaza Francia de Altamira. Eso es desde... va a ser hasta el día sábado, ¿no? Hasta el domingo. Hasta el 27, que es el domingo, ¿ok? Entonces no deje de ir desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche al quinto encuentro gastronómico Sabores de Origen, cocinando lo propio, es su lema. ¿Y quién va a estar allí? Roxana, con las famosas de Roxana, y el rey de la carne en vara. Me dijeron que hay pernil. Vamos a ver. ¿Hay pernil? Sí. Oye, vamos a hacer un vuelo rasante. Yo como que allí salgo de aquí y me voy para allá a ver si es verdad que hay pernil. Vamos porque a ver. Si hay pernil, yo tengo que ir. Pero creo que hay llamadas. Vamos a ver, ¿no?, si los oyentes nos dicen si tienen pernil. Bueno, a ver, se me manda un mensaje. Vez. Si hay pernil, soy capaz de superar el malestar que tengo y llegarme allá a investigar la calidad de ese pernil. 4829750, recibimos la primera llamada de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¡Bingo! Eso. ¿Cómo estás? Daniel. Oye, vale. Chirino. Aló. Aló, Chirino está como en... Chirino tiene... Está encuevado, está encuevado. Malo. Mira. Dígalo. Parece que hay un Teo que nos timó. ¿Un Teo? Un Timoteo que nos timó. Un Teo que nos timó. Ah, un Teo que nos timó. Caramba. Esta bandera ya que se deja nombrar por el tipo. Bueno, hasta eso hemos llegado, ¿no? Pero sí, no... Sí, de, mira, ahora le dije a fulano que fuera para allá, imagínate tú. Bueno, pero no te metas con Timoteo, que él es compañerito de partido. Yo creo que ese es un techo de anime, ¿oyó? ¿Tú crees? ¿De anime? ¿De anime? Hasta se quitó los bigotes para que no lo reconozcan. No, lo que pasa es que Chirino es viejo. Chirino es de la época cuando el diputado Timoteo Zambrano tenía bigote. Ajá. La partida comida la consiguieron en la pirámide de Egipto, seguro. Luis Chirino estaba, pero perdido. Sí, vale, de verdad, eso que ayer la señora Peñalver estaba hablando de eso y yo me quedé, yo dije, bueno, pero esta sí está buena. Sí, no. Vergüenza parece que ahora es para pasar coleto. Pareciera, sí, tal cual. Aquí parece que hasta el pudor se perdió. No. Estamos pendientes. Está bien, Chirino. Bueno, viene diciembre, ¿viste? Está en lo tuyo, Daniel. No. Puro anuncio. Ah, oye, se le cayó la llamada, Luis Chirino. Dijo algo de anuncios. No sé si eran los anuncios o el nuncio. Bueno, no, ahora lo que falta es que se meta con el Vaticano también. Eso es lo que falta. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Antonio Gómez de Maracay. Adelante, señor Gómez. Felicitaciones, caballero. Gracias, Antonio. Dos cosas que le iba a hacer mención. Uh-huh. Yo no he escuchado al ministro de la Defensa hablar sobre la cuestión de los narcosobrinos. Ah, no, pero hay un mundo ahorita ahí, no sé por qué. Pero ellos tienen que dar explicación. El ministro de Defensa tiene que dar explicación que allá los muchachos estos utilizaron aviones del gobierno, de PDVSA, uh-huh, los pasaportes diplomáticos, la rampa 4, piloto de la aviación venezolana. Ellos tienen que dar explicación de eso. Y el ministro es uno que tiene que dar explicación. Debería. Y lo otro era la cuestión de la harina precocida. Escuché a Vladimir esta mediodía a la una, uno de los jefes de la Polar, diciendo que el gobierno le había dado 30.000 kilos de maíz para solventar por 2 semanas la situación de la harina. Entonces reactivaron la fábrica que está aquí en el estado de Aragua, pues. Uh-huh. Tenía más de casi 60 años que no se había paralizado. Bueno, con esta cuestión, esta crisis se ha paralizado. Entonces yo digo, conchale, este gobierno hasta las tradiciones de Venezuela nos ha quitado la arepa y la yaca. No sé qué opinan ustedes de eso. Los felicito y hasta otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias, señor Antonio Gómez. Bueno, en efecto, el ministro Padrino López no solamente que no ha hablado del caso de los narcosobrinos, es que está desaparecido. Sí, lo mencionábamos ahorita. Estamos hablando fuera del aire sobre eso, porque aparece para combatir, o sea, frente a una situación donde condenaron por narcotráfico a 2 familiares del presidente Nicolás Maduro en los Estados Unidos, el que más está saliendo en Venezuela de televisión ahorita de su tren ministerial es Reverol, que está acusado de narcotráfico también. También está acusado, y no lo estamos diciendo nosotros. Es información pública que ha divulgado el Departamento de Estado, las autoridades de los Estados Unidos. Muy lejos yo querer difamar a don Reverol. Fíjate, yo le atajé una, porque Reverol, como tú dices, tiene sobreexposición mediática. Ajá. Tiene mediatitis en los últimos días. Y entonces... una de las que propone, porque sale y entonces lo tiran a lanzar cualquier cosa al voleo, ¿no? Y entonces dice Reverol que va a llevar una petición a la UNASUR, o le va a consignar a la UNASUR una petición para crear un observatorio suramericano de la seguridad. Ah, ¿y quién va a ser? Yo no sé cuál es el ejemplo que vamos a dar nosotros. Él va a observar. Pero, él es buen observador. Habría que saber si con binoculares, con telescopio o con microscopio. Porque yo de verdad no estoy entendiendo. Mira, con lupa, quién sabe. Aquí tenemos varios mensajes. Nos dice una oyente llamada Delfina Vázquez, quien siempre nos sigue. Nos dice que ahora entiendo por qué mi papá del movimiento sindical decía de Miki Lena que era un comunista negro. Claro, eso tiene un origen, porque el primer partido, antes del Partido Comunista, uh-huh. se sacó un partido, que creo que sus siglas eran PRP. Ajá, sí, correcto. ¿Verdad? Que era, que como el Partido Comunista estaba prohibido... Era Partido Republicano o algo, popular. Popular, una cosa así. Uh-huh, y sí. era el color era negro, en efecto. Y entonces uh-huh. se decían que eran los rojinegros. Porque en realidad eran comunistas, pero los símbolos eran negros. Si no recuerdo mal, me corrija. Aquí nos dice también Joaquín Lombardi, siempre en sintonía, nos dice: podemos ser consecuentes y lineales con nuestras ideas políticas, pero pasa y pasó que a los partidos no le interesan los pensantes. Ah, bueno. Carla Gámez nos reporta su sintonía como siempre. Raiza González nos dice: desde ese entonces Caldera se convirtió en casi el único candidato a la presidencia por su partido. Estamos en la Venezuela que cuando un viejito va a cobrar su pensión, le dicen: lo siento, no hay billetes. Mi mamá ayer no cobró, nos dice Raiza. Erasmo Saludos. Álvarez desde Katia: si la MUD entregó la solución electoral, parece que entonces le gusta cómo está el país, o es que tienen miedo de gobernar este desastre, o es que tienen rabo de paja. ¿No hay salida entonces? Pregunta Erasmo, repito. Vamos a ver qué nos Héctor dice. Héctor Salvi nos dice: por estas travesuras de la historia se cruzan hoy la civilización y la barbarie. Tenemos una llamada en la línea y le damos la bienvenida a un nuevo oyente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas, ¿dónde nos llama? Buenas tardes, con el señor Plácido Mundaray. Señor Plácido, adelante. Bueno, ustedes están hablando de una figura como Luis Michelena, uh-huh. el caballero. Ajá. Quizás sea una de las últimas dirigentes políticos contemporáneos que muere, pues. Uh-huh. Luis Michelena es histórico. Sí. Bueno, cuando él entra a URD, tomando parte junto con Fabricio Ojeda, José Vicente Rangel, Cheito Oropeza, uh-huh. y todo eso formaron Caldero Clarín, Amílcar Gómez, Omar Rumbo, Acrino José Mata, uh-huh. esos eran dirigentes de URD, pues eran cuando ellos se van de URD, cuando pasaba Fabricio La Montaña, que estuvo en el Congreso y dijo que en el mismo Congreso Nacional que él lo abandonaba al ser diputado y hice a La Montaña, porque Fabricio fue el hombre que junto con el padre Aria que se mató, que tenía la prisión clandestina en la Catedral de Caracas, y era el periodista de Palacio, era Fabricio Ojeda, uh-huh. pues. Y ahí se hacían como Tucolín y Quelena y Fabricio Ojeda y el mismo 60 Rangel tenían esa emisora clandestina, uh-huh. como el señor Arias Blanco, claro, el de la pastoral. De la pastoral, de la pastoral obrera. Uh-huh. Bueno, exactamente. Entonces Luis Michelena era también formaba parte de eso, porque siendo sindicalista del transporte, en verdad que lo fue por muchos años, de los años 45 cuando me dieron garita. Y Luis Michelena, bueno, fue un factor grande. Nuevamente, cuando es un zorro político, uh-huh. descubrió en Chávez, bueno, este es el hombre. Uh-huh. Lo vio porque Chávez era traccionista. Pues. Uh-huh. Cuando Chávez sale de Yare, donde llega, es al edificio Sur 2 y me hacía el hospital, ahí tenía un cubículo, una oficina, Hidalgo Valero, uh-huh. el coronel Hidalgo Valero. Y ahí lo mete Hidalgo Valero, le da un cubículo a Chávez. Uh-huh. Y de ahí lo saca, Luis Michelena. Es correcto. Y lo mete en la política, uh-huh. junto con Salomé Mesa Espinosa, Mesa Ramírez. Sí. Que Mesa Ramírez fue el que defendió a Luis Michelena. Omar Mesa. Omar Mesa, que era diputado, sí. defendió a Luis Michelena, y de ahí está la salida del fiscal de Lecheguerra, ¿se acuerdan? Es correcto. Eso es historia patria, historia patria. Amigo Plácido Mundaray, gracias por ese recuento, porque en efecto es el recuento de buena parte de los últimos años de Luis Michelena. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más comentarios de ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. URD, y esto lo recordamos a propósito de la llamada del profesor Plácido Mundaray, que nos llamó hace un ratico. URD da para tantas cosas, la Unión Republicana Democrática. Alguna vez tendremos que hacer un programa sobre URD, y hay una cosa derivada de URD, ¿no? La urredización. El fenómeno de la urredización como fenómeno partidista en la política venezolana. Y esto tiene que ver, bueno, con altas dosis de personalismo en la conducción política de un partido. Y, por supuesto, con su deriva luego, o con su naufragio, porque... Es lo que pasó con URD, un partido que se fue subsumiendo, digamos, hasta disolverse. Para empezar, porque se lamentablemente al partido URD se le infiltran unos elementos ultrosos, uh-huh. que terminan llevando a situaciones bastante difíciles y bastante delicadas. Como por ejemplo el golpe de estado de Carúpano, el Carupanazo, tuvo una participación directa de militantes de URD y eso se comprobó más que el Carupanazo, perdón. En el Carupanazo hubo una participación de algunos, pero el fuerte estaba en el Barcelonazo, en el asalto al cuartel Freites de Barcelona. Eso fue ejecutado por dirigentes regionales de URD y eso le valió a Jóbito una situación bien, bien difícil. Sí, una situación de control muy difícil dentro de URD, que además, bueno, se ha inmortalizado en la frase, ¿no? Que luego se hizo Vox Populi, de Jóbito Villalba. Aquella de yo y mi partido y yo. Eso habla un poco de los principios o de los inicios de la concepción personalista dentro de los partidos políticos. Pero eso será tema de otro programa. Yo quiero, Daniel, antes de que terminemos este, nos quedan un par de minutos, leer algunas consideraciones del padre Ovidio Pérez Morales a propósito del diálogo. Vamos a aterrizar en el diálogo, que es lo que todavía está, digamos, planteado en este país, toda vez que el gobierno no se retiró, como se asomó el día de ayer. Pifia o no, el gobierno salió ayer a convalidar una posición donde seguía estando en el diálogo. ¿Qué dice Monseñor Ovidio Pérez Morales? Escribo de diálogo y lo digo entre comillas, dice Pérez Morales, porque este exige igualdad fundamental de potencialidades entre las partes. He comparado el desequilibrio del actual diálogo, y lo pone entre comillas, con la lucha entre un león furioso, suelto, y un conejo que está amarrado. El gobierno dispone, en efecto, de la Fuerza Armada, cuya cúpula está alineada, de los órganos del Poder Público Nacional, con excepción de la Asamblea Nacional, de todos los órganos del Poder Ciudadano, del Poder Electoral, cuenta además con los recursos del Petroestado manejados sin control y la comunicación social que además está hegemonizada. Segundo, el interlocutor oficial busca imponer el socialismo del siglo XXI, el llamado Plan de la Patria, y sobre esto sabe mucho, por ejemplo, nuestra amiga Aura Palermo, con lo que viola la Constitución, y esto es esencial porque el socialismo no sale mencionado en ninguna parte del articulado de la Constitución. Tercero, el diálogo está abordando problemas derivados, consecuencias y causas secundarias, pero no la raíz, que es la causa principal de la crisis de este país, como lo es el socialismo del siglo XXI de corte marxista-leninista, que es familia del socialismo real históricamente fracasado. Cuarto, mientras se tiene el diálogo, muchos venezolanos sufren la condición de presos políticos, comenzando nada más y nada menos que por el alcalde metropolitano de la ciudad capital, sede del diálogo. Los presos políticos constituyen una especial categoría de esclavos en estos nuevos tiempos. Como esclavos, son mercancías y objetos de compraventa, regateo y publicidad. Negocio es negocio. Quinto, el diálogo es algo consustancial al ser humano. Este ha sido creado por Dios a imagen y semejanza suya como ser para la comunicación y la comunión. Hay una especie de decálogo. Bueno, no, son 9 puntos que están en el artículo de hoy del diario El Nacional de Monseñor Ovidio Pérez Morales. Y me permito, Daniel, una reflexión que también hace en El Nacional de hoy el profesor José Rafael Herrera sobre el diálogo. Dice él, un diálogo que carece de sustancia no lo es porque ha perdido por anticipado aquello que le daba sentido y además significación. Entonces, ¿en medio de qué estamos nosotros? ¿Qué es lo que se está debatiendo allí? ¿Cómo tiene eso que ver con los urgentes problemas de los venezolanos? Yo lo dije un día acá. Allí van a tener que incorporar, además de todas esas comisiones, una que tenga que ver con todo esto que padecemos los venezolanos día tras día. Porque, por ejemplo, la seguridad, ¿dónde está por allí? Allí hay una cantidad de cosas que Zapatero pone en el tapete y que no tienen nada que ver, en lo más mínimo, con lo que usted y yo estamos viviendo todos los días. Entonces, por favor, ¿de qué diálogo estamos hablando? Muchas gracias a quienes nos reportan su sintonía a través de los distintos canales de participación. Luis Miguel Hernández, Pedro Montenegro, Fran Frasca, Alejandro Avendaño, Eira Salazar, Luis Marín Valerio, Rafael Enrique Llanes Mora, Edwin Ríos, Adán Burgos, Aura Salgado, Morela Montilva, Dayanira Rivera Romero, Larry Medina, Margarita Salinas, todos ellos a través de nuestra cuenta en Facebook. Y así nos va. Gracias también a Abner Chámate, Guido Tamayo Girón, Ricardo González, a Julio César Mauri y a Luis de Abreu y a todos los que a través, José Patricio y todo este poco de gente, Jaime Crespo, que nos saluda a través de nuestro canal en YouTube. Nosotros hemos llegado al final del programa por la tarde de hoy. Pero mañana ustedes van a participar mucho más de lo que lograron participar hoy, porque mañana es viernes de los oyentes y mañana hay rocola. ¿Para quién será la rocola de mañana? No se pierda nuestro programa de mañana, porque por hoy ya terminamos y les agradecemos muchísimo habernos acompañado. Hasta mañana. Termina y así nos va. Síganos en Twitter en arroba y así nos va, arroba de Lara F y arroba Neo Adolfo. RCR 750 AM.